Respondió, no. Le dijeron entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que se ha manifestado en nuestra carne y que nos da el don del Espíritu. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, aún de Feliz Navidad, porque estamos en este tiempo hermoso y luminoso del nacimiento de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se ha manifestado de una manera extraña para el mundo, porque está presente en un pequeño niño, que sin embargo es aquel que el mundo espera. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Navidad es un tiempo de contemplación. Me comentaba una familia que habían hecho un hermoso nacimiento y decían, lo que nos va a hacer muy duro es cuando tengamos que volver a deshacer el nacimiento hasta la otra Navidad. Pero bueno, no pensemos en eso. Pensemos en que tenemos ese nacimiento. El niño está en el pesebre. Y naturalmente hemos comenzado ya un nuevo año con la presencia de este niño que va a estar con nosotros siempre. Por eso hoy estamos nosotros leyendo ya la primera carta del apóstol San Juan, que es un escrito muy interesante, porque cuando Juan escribió esta carta ya a final del siglo I, había una duda si Dios podía encarnarse. Y esto es un problema serio, porque entrar en esa duda quiere decir que nuestro hermano, el prójimo, que es de carne, pues no tenemos que ponerle importancia. Al contrario, si Dios se manifestó en la carne, hay que tener mucho amor, no digo a lo carnal, sino al hermano que es también de carne y hueso. Por eso el apóstol dice, hay unos que tratan de inducirlos al error. Recuerden con qué unción ustedes han recibido y permanezcan en las enseñanzas. Hay muchas leyendas que no, Cristo era simplemente un hombre, o era un fantasma, o era un espíritu, un alienígena. No, es el verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso es alguien al que Juan manifiesta, Juan lo anuncia, y le dicen, bueno, tú eres el Mesías. Juan hablaba fuerte, entonces le decían, tú eres el Mesías. No, yo soy la voz que clama en el desierto. Y dice Juan que cuando venga el Mesías, nos dará un bautismo, un baño, es decir, movido en el Espíritu. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque con Cristo viene una nueva época para la humanidad, o por lo menos así debía ser. Si nos abriéramos a Él, si pusiéramos nuestra fe en su mensaje, tendríamos verdaderamente la presencia de Dios en nuestra vida. preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros vemos este niño? Será una imagen antigua, moderna, pero bueno, representa a un niño de carne y hueso, pero al mismo tiempo a Dios vivo. ¿Estamos venerando al niño o decimos, qué bonito niño, mire, yo tengo otro más bonito? Sea como sea la imagen, hay que venerar lo que representa, ¿no? Dios hecho carne, manifestado en nuestra debilidad. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿y al prójimo? ¿Al prójimo que si es de carne y hueso, también le tratamos bien? ¿Nos dejamos llevar por el Espíritu que nos pide acercarnos a Dios a través también del trato con nuestro hermano? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es anunciado por Juan, pero que nos trae un bautismo más grande, un bautismo profundo. Y le decimos, oh Cristo, con cuánta humildad Juan ha dicho que no es digno de desatar la correa de tus sandalias. Juan es un servidor. Permite que nosotros seamos también servidores de tu evangelio, que no nos hagamos dueños o nos sintamos dueños de la buena nueva, sino que la llevemos con humildad a nuestros hermanos y que te reconozcamos presente, verdadero Dios, verdadero hombre, en la carne de nuestros hermanos. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 97 dice, cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza, y esa grandeza está en la pequeñez del niño en el pesebre. Es muy importante reconocerlo, es muy importante, hermanos, que no nos dejemos llevar por la idea de un Dios destructivo, de un Dios grandioso, o como predican las sectas, de un Dios dinero, es lo que predica el evangelismo hoy día, ¿no? La prosperidad, y traiga, y lleva, y vamos, aquí Dios se manifiesta en que te haga rico. Esto no es el Dios cristiano. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos este niño, veámoslo, si lo tenemos en el nacimiento en casa, y digamos, cantemos la grandeza del Señor. Hoy en la acción queremos tomar dos propósitos. Recordar que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos compromete también con todo aquello que es humano. No solamente humano, está llamado a ser divino. Y naturalmente hoy queremos recordar a dos santos, Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Estos santos lucharon mucho al principio de la Iglesia, porque habían unos que decían que Cristo o era solo hombre o era solo Dios. Y nosotros decimos, verdadero Dios, verdadero hombre. Pidamos entonces y luchemos para que verdaderamente haya una verdad cristiana. Y en segundo lugar, también nosotros seamos humildes como Juan. No somos el dueño de la comunidad, no somos el patrón de los demás, somos los servidores del Señor. Pongamos en los pies de Jesucristo en el pesebre para servirle mejor. Que María Santísima, la Madre del Señor y Madre nuestra, nos bendiga. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.